todo acto, absolutamente todo acto, toda palabra, toda frase, toda coma y todo punto que está en el Evangelio es parte de la revelación de la misericordia de Dios. Entonces vamos a ver cómo Cristo nos remite hacia la misericordia divina. Pero bueno, tampoco podemos estudiar toda la vida de Cristo porque tenemos un par de horas y no nos va a dar el tiempo, ni una hora, ni dos, ni tres, ni una vida, ni cinco vidas, ni mil vidas van a ser suficiente para agotar las riquezas de la palabra divina y del Evangelio. Entonces tenemos que elegir un episodio muy concreto para poder profundizar en este tema. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1846, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1846, lo leímos creo que hace dos clases con el Padre Carlos, dice: el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. La esencia del Evangelio es una revelación de misericordia. El Padre Carlos hace esta analogía o esta comparación. Dice que si nosotros tomáramos todo el Evangelio, que si nosotros tomáramos todo lo que contiene el corazón de Cristo y pudiéramos exprimirlo para poder sacar su sustancia o aquello que compone al mismo corazón de Cristo, de ese acto de exprimir todo eso, saldría solo una gota. Y esa gota tiene un poder infinito que se llama misericordia. Es decir, la esencia de todo el Evangelio es la misericordia. Si Cristo se encarnó en el seno de María Santísima es porque Cristo es misericordia. Se encarnó por nosotros. Si Cristo sanó a los leprosos es por misericordia. Si Cristo expulsó demonios es por misericordia. Si Cristo corrigió a San Pedro y a los apóstoles es por misericordia. Si Cristo les dio duro a los fariseos es por misericordia. Si Cristo murió en la cruz es por misericordia. Si Cristo resucitó es por misericordia. Todo el Evangelio se puede resumir en la palabra misericordia. Por eso en San Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Normalmente el nombre hace referencia a la misión que tiene la persona al que se le da ese nombre, especialmente en la antigüedad, ahora ya no tanto. Entonces Jesús significa Salvador. Entonces cuando se le pone ese nombre ya nos está dando referencia a cuál es la misión de Cristo: salvar. Un acto de salvación es un acto de misericordia. Entonces el mismo nombre de Jesús nos está revelando por qué vino. Vino por misericordia. Entonces la misión de Cristo es una misión de amor para con nosotros. Bueno, entonces vamos a ir más concretamente a un episodio, a una parábola que en sí de manera maravillosa resume la manera como la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra alma, cómo nosotros tenemos que actuar para que esa misericordia se dé de manera plena en nuestra alma y cuál es el acto más sublime de esa misericordia. En esta parábola vamos a ir penetrando, analizando, para poder distinguir y poder ver los diferentes aspectos y las diferentes cosas que son tan maravillosas que el Señor nos está mostrando por medio de esta parábola. La parábola que vamos a profundizar, en la que vamos a profundizar, es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Vamos a ir del versículo 11 hasta el 24. No lo vamos a leer completo porque una parte, el final de la parábola no nos compete para lo que vamos a tratar de explicar. Pero bueno, antes de empezar con esta parábola tenemos que estudiar la etimología de la palabra misericordia. Misericordia es una palabra compuesta que viene del latín. Misere, que significa miseria, y cordia, que viene de la palabra corda, que significa corazón. Entonces, cuando hablamos de la composición de esta palabra, miseria y corazón, ya nos está haciendo referencia que cuando uno actúa misericordiosamente, es el acto en el que un corazón se compadece ante una miseria o ante un estado miserable y está dispuesto a bajarse a ese estado para elevar a ese que está en ese estado de miseria y elevarlo hacia sí. Entonces, cuando decimos que todos los actos de amor de Dios para con nosotros son actos de misericordia, es porque el corazón de Dios nos ve a nosotros limitados, imperfectos, pecadores, y Él se enternece de tal manera que no se puede contener y baja hasta nuestro estado de miseria para poder elevarnos hacia sí. Entonces, eso significa misericordia. Ahorita vamos a ver por medio de esta hermosísima parábola cómo actúa la misericordia de Dios y por qué nosotros recibimos esta misericordia divina. Vamos a leer toda la parábola y después vamos a ir analizando parte por parte lo que nos tiene que decir Jesús acerca de la misericordia. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Bueno, hay tanto para ver en esta parábola, es hermosísimo la verdad. Bueno, empezamos. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre. Primera enseñanza de Cristo: somos hijos de un padre. Está haciendo una parábola para que nosotros por analogía podamos ver que Dios es nuestro padre y que nosotros somos sus hijos. Curiosamente es el más joven el que pide la parte de la herencia. A veces, entre más joven, más inmaduro. Ahorita vamos a ver qué es esta herencia, qué es lo que le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Qué es una herencia? Una herencia es un don no merecido. Cuando uno hereda algo, uno no hizo nada para ganarse esa herencia. Ay, que es que mi padre tan bueno me heredó el automóvil y la casa cuando murió. ¿Y tú qué hiciste? Nada, fui su hijo y ya. Entonces una herencia es algo que nosotros no merecemos, es un regalo que en ningún momento nosotros hicimos algo para tenerlo, sino que gratuitamente se nos da. Entonces, si Dios es el Padre y nosotros somos los hijos y le pedimos la herencia, ¿cuál es la herencia que Dios nos ha dado? ¿Qué nos ha dado Dios que nosotros no merezcamos? Amor, todo. A ver, la vida. ¿Quién de ustedes le dijo, Padre, Padre, créame? Se las dio gratuitamente. Don, eso es una herencia. Aparte de la vida, no les dio cualquier vida, porque pudo haberlos creado como una ardilla y ni cuenta se hubieran dado. Los creó como seres humanos, con un alma. Un alma que tiene la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Y por tanto tiene libertad. Todas esas son herencias. Ustedes no pidieron tener un alma, no pidieron ser libres. Dios gratuitamente les dio este regalo. Parte de la herencia que Dios nos ha dado. El cuerpo. Nos podemos mover, nos podemos trasladar, podemos saborear sabores deliciosos, podemos oler las flores, podemos contemplar las maravillas de la creación. El cuerpo, aparte de eso, es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes se mereció tener un cuerpo? ¿Quién lo compró? Nadie. Otra parte de la herencia que Dios nos ha dado. Aparte de eso, los talentos, las cualidades, los carismas. Ay, es que mi hijo es tan inteligente. Si ven cómo le va en matemáticas. ¿Y quién le dio esa capacidad de razonar? No, es que él se esfuerza mucho. ¿Y quién le dio la capacidad de esforzarse? Entonces, sí, nosotros cooperamos con los dones de Dios, pero al fin y al cabo fue Dios el que nos dio esa capacidad. Entonces, los talentos, los dones, los carismas, las cualidades, todos son parte de la herencia que Dios nos ha dado. Pero sobre todo, hay una herencia que nos ha dado Dios que es maravillosa. Desde toda la eternidad Él ha pensado para cada uno de nosotros un lugar en el cielo para estar con Él. ¿Quién se lo ha merecido? Nadie. Por lo menos por cuenta propia yo les digo que yo me estoy mereciendo el último lugar del infierno y sin embargo Él quiere llevarme a uno de los lugares en el cielo. Entonces Él desde siempre ha tenido ese deseo que nosotros estemos en el cielo con Él. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Tiene reservada una para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nos lo da gratuitamente. Entonces, cuando vemos que el Hijo le pide al Padre esta herencia y el Padre no la da libremente, ya Jesús nos está revelando la bondad del Padre. Miren cuánto nos ha dado y cuánto más la familia, el trabajo, el aire que respiramos, todo, absolutamente todo fruto del amor de Dios. Entonces, cuando el Hijo le pide al Padre la herencia y el Padre se la da libremente, Cristo nos está revelando el amor que el Padre nos tiene, que está dispuesto a confiarnos estos tesoros a nosotros que no los merecemos. Eso es amor. Entonces, nos demuestra que no solo nos da la herencia, sino que respeta nuestra libertad. Eso es otro don enorme. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta herencia? Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pocos días después, como que en el momento que nosotros nos damos cuenta que todo lo que nos dio Dios también lo podemos utilizar para complacernos a nosotros mismos. Ay, este cuerpo se siente bien cuando hago ciertas cosas. Ay, esta inteligencia, yo puedo tramar planes para conseguir lo que a mí me conviene, perjudicando al otro. Y así con cada uno de los dones que Dios nos ha dado, los podemos utilizar para la gloria de Dios o los podemos utilizar egoístamente para complacernos. Entonces, pocos días después, o sea, le da la herencia y se da cuenta, está bueno esto, ¿eh? Qué bueno que Dios me haya dado todo esto. Bueno, ahora lo voy a utilizar para complacerme a mí mismo. Y vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos. Esaú, hijo de Isaac, hijo primogénito de Isaac, le vendió su herencia a Jacob. Y se la vendió por un plato de lentejas. Esaú era el heredero y el próximo patriarca de la familia, heredero de todas las tierras, de todos los bienes de Isaac. Y Esaú prefirió vender esa herencia por un plato de lentejas. Nosotros hacemos lo mismo, pero peor, no por un plato de lentejas. Perdón la palabra, pero lo vendemos por excremento. El santo cura de Ars tiene una cita que puede ayudarnos a comprender un poco esta torpeza nuestra, en la cual se muestra cómo nosotros vendemos la herencia por algo tan absurdo, tan imperfecto. Preferimos la imperfección del mundo a la perfección de Dios. Preferimos la eternidad de Dios a la temporalidad y caducidad y contingencia de las cosas de este mundo. Dice el santo cura de Ars: vende a su Dios, a su alma y el lugar que en el cielo tiene destinado por menos de un plato de lentejas. Esto es, por el placer de un instante, por un pensamiento de odio, de venganza, por una mirada o un tocamiento deshonesto consigo mismo o con otros, por un puñado de tierra, por un vaso de vino. ¿Por qué miseria eres entregada, oh alma hermosa? Cuando nosotros pecamos, nosotros le decimos a Dios: gracias por lo que nos das, pero prefiero lo que a mí me conviene temporalmente, porque eternamente nos conviene Dios mucho más. Nosotros estamos dispuestos, por un pensamiento egoísta, dispuestos a alejarnos del cielo. Por lo menos el plato de lentejas te nutre. El pecado no te nutre, te mata, no te da vida. Ya somos mucho más torpes que Saúl. Bueno, entonces, ¿qué hace el hijo pródigo con esta propiedad? La vende, y con ese dinero, el fruto de esa venta, el fruto de ese intercambio que nosotros hacemos con el demonio, con el mundo y con la carne, que es la muerte o es el pecado, con el pecado, ¿qué hacemos nosotros? Con ese dinero se fue lejos, a otro país. Acá Jesús ya nos empieza a mostrar la incompatibilidad entre el pecado y Dios. Cuando nosotros elegimos pecar, nos vamos lejos, tan lejos que es otro país. Un país diferente tiene reglas diferentes, tiene costumbres diferentes, idioma diferente, idiosincrasia diferente. Cristo está haciendo referencia que el pecado y Dios no van juntos. Dios no puede vivir en comunión con el pecado porque es completamente contrario. Entonces, nos vamos del país de Dios, de la tierra del Padre, de la casa paterna, y nos vamos al mundo tenebroso, a la Babilonia, al lugar de donde las leyes que se rigen son el egoísmo, el odio, la envidia, el placer por el placer. Y todo esto Cristo nos lo está enseñando no porque fue el hijo pródigo el que lo hace, sino que de verdad nosotros lo hacemos cuando nosotros pecamos. ¿Qué es el pecado? ¿O por qué pecamos? San Agustín dice en La Ciudad de Dios que el pecado es el amor de sí hasta desprecio de Dios. Estamos dispuestos a amarnos a nosotros mismos hasta el punto de despreciarlo a Dios. Entonces él dice que se fundan dos ciudades, que dos amores fundaron dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad de Babilonia, la ciudad del demonio. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí es el fundamento de la ciudad divina. Es decir, el que ama hasta dar la vida por los demás y por amor a Dios. Entonces el pecado es un acto egoísta en el cual yo prefiero lo que me complace a mí en vez de cumplir la voluntad de Dios. En el momento que nosotros cometemos ese acto egoísta que nos separa de Dios, en ese mismo instante Dios, como nos dijo el Padre, se va de nosotros, se va de nuestra presencia. porque estamos rechazando a Dios. En el numeral 1849 del Catecismo se nos define el pecado, numeral 1849, y dice: es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Nos apegamos a los placeres temporales de la tierra y los preferimos a la verdad, a la recta razón, a la conciencia y a la unión con Dios. Le decimos a Dios: Dios mío, tú eres perfecto y todo, pero tu plan, ese no me gusta mucho. Prefiero hacer las cosas a mi manera. También dice en el numeral 1850: el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Confirmando lo que hizo el hijo pródigo, en el momento que elige pecar, Dios se aparta de nuestros corazones y nosotros nos apartamos de él. ¿A qué distancia? Una distancia infinita, porque el pecado y Dios son completamente contradictorios. El pecado es el egoísmo y el amor de Dios es el donarse completamente. Es el no reservarse nada para sí, para dárselo todo al otro. Entonces, se fue lejos el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque pecó. Y como hemos dicho, el pecado es una exclusión de nuestras vidas de Dios. ¿Qué ocurre en esa tierra? Se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Todo lo derrochó. Quedó vacío. Terminó con nada. El demonio, el mundo y la carne lo dejaron completamente vacío. Le succionaron todo en su búsqueda de placer y poder. En su búsqueda carnal de la felicidad. Pregúntense ustedes mismos: en el momento en el que yo elijo pecar, ese placer instantáneo, ¿qué me deja? ¿Me deja vacío? ¿Me da paz? ¿Me da remordimiento? Entonces, en esa búsqueda carnal o temporal de la felicidad, normalmente nosotros terminamos con nada. ¿Qué tenemos en nuestras manos después de haber cometido un pecado? Tal vez conseguimos lo que queríamos, pero no lo que era bueno para nosotros. Eventualmente, ¿qué ocurre? Que lo gasta todo. Pero cuando ya se lo había gastado todo, el mundo no tiene compasión. El mundo no tiene misericordia. El mundo es dame, dame, dame, dame, y yo te doy mientras que tú me des. Los que están en el mundo laboral podrán comprender un poco mejor. A ver, ¿qué antro te va a dar la bienvenida a ti así nomás si tú no le pagas, si tú no le compras, si tú no... El mundo no te da gratuitamente las cosas como te las da Dios. El mundo te pide algo en retribución. Eventualmente te deja seco. Si te deja enviciado, te deja muerto. Pero cuando ya se lo había gastado, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Eventualmente el mundo no te nutre. El placer es placer, pero no te nutre, no te da vida. Cuando Jesús dice que hay una gran escasez de comida, la comida es lo que sustancialmente te nutre, lo que te mantiene vivo. Si no hay comida, no hay vida. Entonces, en este país lejano no hay vida. Una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios, hambre de verdad, hambre de paz, hambre de encontrarle sentido a la vida. Esa es la realidad. Y así, y acá Cristo nos lo está mostrando. Cuando nos revolcamos con las inmundicias que nos ofrece el mundo, eventualmente vamos a quedar con hambre. Eventualmente todos los alimentos deliciosos que te puede ofrecer el mundo te dejan vacío. Son como burbujas que son brillantísimas. Parecen súper brillantes las... Parecen brillantes, parecen hermosas, parecen voluptuosas las burbujas que te ofrece el mundo. Pero eventualmente cuando atrapas a una, no tiene nada dentro, puro aire. Entonces es así con el pecado y es así con el mundo. Entonces eventualmente llega el hambre. Eventualmente el mundo lo desampara. Más tarde en la parábola, que es algo que no mencionamos, viene el hijo mayor y le dice, ¿cómo lo vas a recibir a él cuando lo ha malgastado todo con prostitutas? O sea, nos damos cuenta del tipo de vida que él estaba viviendo, borracheras, fiestas, prostitutas. Bueno, una vida de egoísmo desenfrenada, como dice la palabra. ¿Dónde están sus tales amigos cuando ya no tiene nada? ¿Dónde están sus tales amistades con las cuales invirtió tanto de su ser cuando ya no tiene nada? ¿Quién vino a ampararlo? Nadie. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. El cerdo para los judíos es el animal más impuro. Jesús acá nos está mostrando la impureza del pecado. Fue a cuidar cerdos. El cerdo es un animal que con la cabeza hacia abajo está constantemente envolviéndose en su propio lodo y excremento y ahí mismo come. Entonces, cuando lo mandan a cuidar cerdos, está haciendo referencia a la suciedad, a la podredumbre, a la putrefacción del alma que se alimenta con su propio excremento. Eso es lo que hace un cerdo. Y hasta este estado miserable llega el hijo pródigo. Cristo, por medio de esta analogía, nos hace referencia del estado tan horroroso al cual llegamos nosotros cuando nos dejamos embarrer y consumir por el mundo, hasta tal punto que su trabajo es cuidar lo más impuro. Y eventualmente cuando nosotros nos dedicamos a vivir una vida mundana, nos dedicamos eventualmente a cuidar nuestros placeres mundanos. Uno se enoja cuando ya no tiene su alcohol, se enoja cuando ya no tiene su droga, se enoja cuando el esposo no hace las cosas como yo quiero que las haga, se enoja cuando los hijos no actúan como yo quiero que actúen, se enoja cuando la gente no hace lo que a mí se me da la gana. Es como que estamos cuidando nuestra propia impureza, estamos tan apegados a ella que estamos dispuestos a matar, a robar y a mentir con tal de que nadie nos toque ese pequeño castillo de arena que hemos construido de pura inmundicia. Entonces está en este estado deplorable y viene algo maravilloso. Al fin se puso a pensar. Al fin se puso a pensar. Cuando nosotros pensamos, normalmente estamos buscando una respuesta verdadera. ¿Quién de ustedes le gusta pensar para encontrarse con una mentira? ¿O quién de ustedes pregunta algo para que le respondan una mentira? No. Normalmente el pensamiento es la búsqueda de una verdad. Pero Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si al fin se puso a pensar, al fin de algún modo está buscando a Dios. Pero si está buscando la verdad, eso es algo bueno. Pero Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, fuera de mí ustedes nada pueden hacer. Constantemente en el Evangelio Jesús nos está diciendo que fuera de Él nosotros no podemos hacer ningún acto bueno. Entonces, si nosotros decimos, al fin se puso a pensar y decimos, ¡ay, qué inteligente el hijo pródigo! ¡Oh, qué capaz, qué bueno, por fin! No, si está haciendo algo bueno significa que ya está actuando la misericordia de Dios, que se está compadeciendo de ver a su hijo en ese estado deplorable y con su Santo Espíritu, el Espíritu que enseña toda verdad, como dice Jesús cuando va a enviar al Espíritu Santo, es el que está actuando y le está permitiendo empezar a reflexionar. Y esa reflexión busca llevarlo hacia la verdad. Entonces, cuando nosotros de repente, ¡ay, qué ganas de arrepentimiento! ¡Uy, sí, me doy cuenta que he estado actuando mal! ¡Ay, qué santo que soy! Ya me estoy dando cuenta de mi estado deplorable en el que vivo, ¿no? ¡Qué misericordioso que es Dios! Porque me puede dejar en mi obstinación y dejar que me condene. pero constantemente a través de personas, a través de situaciones, a través de una crisis, permite que yo me ponga a reflexionar. Entonces, ¿cuál es el fruto de esta gran reflexión? Bueno, primero, para darnos cuenta que esta reflexión no fue por la inteligencia prodigiosa del hijo pródigo, dice San Agustín acerca de la gracia. La gracia es una lluvia abundosa, no adquirida por nuestros méritos, sino otorgada gratuitamente, como lo indica la misma palabra, gracia. Y nos la dio no porque éramos dignos, sino porque quiso. Y después San Bernardo dice, una cita de San Bernardo dice: porque si no supo mantenerse firme nuestra naturaleza estando sana, ¿cuánto menos podrá levantarse por sí misma estando corrompida? Si no supo mantenerse firme nuestra naturaleza estando sana, ¿cuánto menos podrá levantarse por sí misma estando corrompida? Si Adán y Eva, que no tenían ningún desorden en su carne, estaban en plena gracia de Dios, en perfecta comunión con Dios, no pudieron mantenerse del pecado, ellos estando sanos, ¿cuánto más nosotros vamos a creer que ahora nosotros, que estamos enfermos, vamos a poder llegar a la salud? El sentido común y cualquier doctor les va a decir que es mucho más fácil mantener la salud que recuperarla. Es mucho más fácil comer bien o mucho más fácil abstenerse de fumar cigarrillo para prevenir el cáncer de pulmón que eventualmente sanarse después de que yo ya tengo el cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros no fue posible mantenernos sanos, ¿cuánto vamos a creer que por nuestras propias fuerzas vamos a poder recobrar la salud? Todo esto para dar a entender que si el hijo pródigo al fin se puso a pensar, es porque Dios le está permitiendo esa gracia, y gracias a Dios él está también cooperando con esa gracia para empezar a hacer esta reflexión. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos de esta reflexión? Esto es importante porque estos son los frutos de toda reflexión inspirada por Dios. Por lo tanto, ustedes se pueden preguntar si una reflexión está inspirada por el Espíritu Santo, si produce estas dos cosas. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Primera conclusión que llega: tiene un padre que es muy bueno, porque si hasta sus trabajadores tienen comida de sobra, entonces imagínense cómo será, cómo tratará a los hijos. Entonces, si uno está inspirado por el Espíritu Santo en una reflexión, ha de llevarlo al conocimiento de Dios como un Dios bueno y amoroso y Padre. Segunda conclusión: mientras yo aquí me muero de hambre. Se da cuenta de que es una miseria, se da cuenta de que es un pecador, se da cuenta de que ha pecado, de que ha errado. Entonces, estos son los dos frutos de una reflexión inspirada por el Espíritu Santo: conocimiento de Dios y de su bondad, y conocimiento de mi miseria y de mi pequeñez. Si el Espíritu Santo está actuando en mí, va a producir eso. Por eso, no existen santos soberbios. No existe una persona que diga: ay, es que yo soy tan bueno. Si uno piensa que esa persona es santa, no está equivocado, porque el santo es aquel que se da cuenta de su propia miseria, de qué tan pequeño es, de su incapacidad de todo bien sin la gracia de Dios. Entonces, conocimiento de Dios y conocimiento de nuestra miseria. ¿Por qué es importante esto? Porque esto produce humildad. La humildad es una asentación, es una fundamentación del alma en la verdad. El humilde no es el que dice: ay, qué pobre y miserable soy yo. No, no me pidas eso porque yo soy tan indigno y miserable que no lo hace. Eso no es humildad. Humildad es reconocer que Dios es perfecto y reconocer que yo soy una pequeña criatura que no puedo hacer nada sin Dios. Eso asienta la humildad. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque sin humildad no hay arrepentimiento. Sin humildad No hay acercamiento a Dios. La humildad nos adecua a la verdad, nos permite saber quién soy y quién es Dios. Y solo el humilde reconoce su necesidad, pide perdón y acude a Dios. El soberbio es prepotente, se cree capaz a sí mismo, se cree capaz de autosostenerse. El humilde dice: Padre, yo solo no puedo, pero contigo todo lo puedo. ¿Por qué es importante la humildad? ¿Y por qué es importante el reconocer esta fragilidad y debilidad nuestra y nuestro estado miserable? San Juan Pablo II dice, también está en el Catecismo, numeral 1848 del Catecismo: la conversión exige el reconocimiento del pecado, y este, siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva: el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. En otras palabras, lo que llegó a reflexionar el hijo pródigo. Por medio de esa reflexión, consiguió certeza de qué. De que es pecador y de que por medio de Dios consigue la redención. Eso es lo que está diciendo San Juan Pablo II. El don de la verdad de la conciencia, es decir, conocer la verdad de mi estado de conciencia, y el don de la certeza de la redención. No solo nos produce conocimiento de que Dios es bueno, sino que nos produce un conocimiento de que Dios es misericordioso y de que Dios está, de que Dios nos ha redimido y está dispuesto a acogernos en su corazón misericordioso si nosotros primero reconocemos que necesitamos de Él. 1848. Y con respecto a la importancia de la humildad, hay dos citas de San Agustín. Una que dice: mas, ¿qué ha de hacer para sanar? Descender, y desciende humildemente. No sea soberbio quien quiera sanar. Que quiera sanar necesita descender y reconocer su propia miseria para darse cuenta que está necesitado. Es imposible pedir perdón si uno no conoce su necesidad. El humilde reconoce su necesidad y está dispuesto a pedir ayuda con respecto a esa necesidad. Y en otra cita dice: no te remontes, si quieres sanar, abájate. Entonces, este conocimiento es importante, ¿por qué? Porque nos abaja, nos hace conscientes de qué, de que nos estamos muriendo de hambre, de que estamos revolcándonos con cerdos. Hasta que nosotros no reconozcamos eso, no vamos a querer cambiar. El hijo pródigo pudo haber estado imaginándose que estaba nadando en una piscina en Cancún, pero estaba revolcándose con cerdos. Hasta el momento que él se despierta y se da cuenta que esto no es ninguna piscina, ni que se está tomando ningún daiquiri ni nada de eso, sino que está comiendo comida de cerdos, la está envidiando, entonces ahí se da cuenta, algo está mal. Y eso lo va a impulsar a ir a Dios. Esto también es importante porque San Juan Evangelista nos dice: si decimos que no tenemos pecado, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Esto es importante para todos los que dicen: es que yo no peco. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad es Cristo, entonces Cristo no está en nosotros si nosotros pensamos o creemos que no tenemos pecado. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Es importante reconocer que tenemos pecado, y si lo reconocemos, entonces fiel y justo va a ser Dios para hacernos partícipes de su misericordia. ¿Por qué dejó Dios que el hijo pródigo llegara a este estado? ¿Pudo haber dicho muchas otras cosas para poder prevenir, o no, no tanto prevenir, sino para poder despertar al hijo pródigo? ¿Pero por qué a veces Dios permite que toquemos el fondo para poder levantarnos? San Juan Crisóstomo dice que el hombre vive entre tantas cosas que lo inducen a la disipación o le impiden el recogimiento espiritual. De hecho, los placeres de todos los días lo llevan a la disolución y a la malicia. El poder lo infla y lo trastorna, lo abaja. Poder y alumno de los placeres, el amor a la gloria y a la lujuria lo queman, haciéndolo hijo del extrapoder y alumno de los placeres. Además de eso, la preocupación por los negocios que de todos lados los zarandean tiene agitada su alma, no menos que las mencionadas pasiones. Así, la compunción no puede encontrar ni un pequeño resquicio para penetrar en él, y ya que tantas son las dificultades que ella encuentra. Cuando estamos envueltos en el mundo, una de las estrategias más astutas del demonio es envolvernos en un sinfín de trabajos, en un sinfín de placeres, en un sinfín de ocasiones. Si no estoy con la televisión, tengo que estar llamando a mi jefe. Si no estoy llamando a mi jefe, después llego para enviar un email. Si no envío el email, después voy a salir a comer con mis amigos. Después de que salgo a comer con mis amigos, estoy súper cansado, me voy a dormir. ¿En qué momento reflexioné? ¿En qué momento me puse a pensar cómo está mi conciencia? Entonces el demonio desea ardientemente que nosotros no pensemos, porque si pensamos nos damos cuenta que estamos mal. El demonio nos engaña tratando de disimular que nosotros estamos perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo San Juan Crisóstomo? Que el mundo y el ambiente del mundo está diseñado de tal manera para sofocar al alma, para que el alma no pueda reflexionar acerca de cuál es la verdad. Pregúntenselo y van a ver que San Juan Crisóstomo tiene bastante razón en esto. Entonces, ¿por qué fue necesario que Dios permitiera que el hijo pródigo llegara a ese estado? ¿Por qué es necesario que Dios permite que nosotros lleguemos al fondo? Porque en el fondo nos tenemos que desapegar de todo. Ya no tengo a mis amigos, ya no tengo el dinero, ya no tengo las comodidades, ya no tengo todas esas cosas que antes me sofocaban, entonces por fin me veo tal cual como soy en el estado en el que estoy. Es importantísimo eso, porque yo necesito verme tal cual como yo soy, tal cual como yo estoy, pero es imposible que yo llegue a eso si yo no me desapego de todo aquello que no me permite elevar mi mente a Dios y adentrarme en mí mismo para reconocer mi propio pecado. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Por amor y por misericordia. Por eso el Padre nos ha dicho, y tiene mucha razón, el mayor mal que Dios le puede hacer a un alma que está obstinada en el pecado es que todo le vaya bien, porque si no, no se convierte. Por eso eventualmente, aunque suena trágico, bendita sea esa muerte de ese familiar que lo puso a pensar. Bendita sea esa bancarrota que lo puso a pensar, porque tal vez esa bancarrota y esos años de sufrimiento le permitieron salvar su alma. Pero si todo le va bien, se va para el infierno, porque no va a tener ni el momento para considerar que le está yendo mal. Se cree prepotente y soberbio: yo todo lo puedo, no necesito de Dios. ¿Qué pensar si yo todo lo puedo? ¿Qué reflexionar? Miren lo que yo he hecho con mi vida. Entonces miren cómo Dios permite esto por misericordia. Entonces tenemos que empezar a concebir que las cruces y las dificultades de la vida son una bendición de Dios, que nos permiten reconocer nuestra propia verdad y el modo como nosotros estamos viviendo nuestra vida. En Entonces, bendita sea esta reflexión. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Otra cosa importante, lo que continúa, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Fíjense cómo esa reflexión lo hizo humilde. Está dispuesto a confesar sus pecados y está dispuesto a decir, ya no merezco llamarme tu hijo. Es un acto de humildad. Entonces, el verdadero conocimiento de la verdad produce humildad. Si la persona que mucho reza no es humilde, entonces no es el Espíritu Santo el que la está guiando. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Otra cosa importante, no se quedó por mi culpa. No, yo no volveré a la casa de mi padre, yo no soy digno de verlo, él no es digno de verme a mí. Él no se quedó lamentándose en una nostalgia, en una depresión, no. Dice, regresaré a la casa de mi padre. Toma una decisión. No es suficiente que nosotros conozcamos que somos miserables. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Ir a aquel que es el único que puede ayudarnos a salir de ese estado de miseria. Entonces, ¡ah, qué inteligente el hijo pródigo! ¡Mire! ¡Qué fuerza de voluntad! Otra gracia de Dios con la cual él cooperó. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Este es el momento en el cual nosotros decimos, tengo que confesarme. Pero no solo tengo que confesarme, sino que voy a confesarme. Eso es lo que nosotros hacemos. Estamos de regreso a la casa del Padre. Entonces, no es solo importante reconocer que tengo que confesarme, sino es importante tomar la decisión y confesarme. Porque por mucho reconocimiento de nuestras faltas, hasta que nosotros no le pidamos perdón a Dios, no nos va a perdonar. Dios no perdona lo que nosotros no le pedimos perdón. Que nosotros tenemos que hacer ese acto. Bueno, ahorita vamos a ver la segunda dinámica de esta parábola, que es hermosísimo. Si ahorita vimos el modo como el alma tiene que cooperar con la gracia de Dios para llegar a la misericordia de Dios, que como dijimos fue llegar a ese reconocimiento de la verdad, ahora vamos a ver cómo es que la misericordia de Dios acoge a esa alma. Esta parte es maravillosa. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Nuestro padre, en el momento que se da cuenta que nosotros hemos cooperado con su gracia y estamos ya yendo hacia él, nos ve y se compadece de nosotros. Pero ¿cómo nos ve el padre? El padre nos ve horrendos. Estábamos cuidando cerdos, estábamos en el medio de excremento, escuálidos, no teníamos que comer, sucios, quién sabe cuándo fue la última vez que se bañó ese hijo pródigo. Y en ese aspecto, ese es el estado de nuestra alma. Gracias a Dios, ayer fuimos a una conferencia de una señora ecuatoriana que la Virgen María se le ha manifestado y tiene ciertas revelaciones. Y por pura divina providencia, yo me puse a leer lo que nos entregaron y le dice Jesús, si vosotros vierais cómo os destruye el pecado, los deforma, los afea, los hace horrendos, de un olor pestilente, si os vierais, os avergonzaríais de vosotros mismos. ¡Qué muerte! Quien no está en gracia está en muerte. Por eso di mi vida. Entonces, miren lo que vio el padre. El padre no vio una rosa hermosa caminando hacia él. Él vio un cadáver caminando, oliendo horriblemente, pestilente, podrido. Y ahora vemos la reacción del padre. No. Lo miró desde lejos y se compadeció de él. Él no le importa qué tan feos nos veamos, qué tan horroroso esté el estado de nuestra alma. A él no le importa. Cuando todavía estaba lejos lo vio. Es decir, podemos deducir que el Padre lo extraña. Nos extraña cuando nosotros cometemos un pecado y nos alejemos de la casa de Él. Él nos extraña. Su corazón se derrite por amor de nosotros. Desde el momento que nosotros nos alejamos de la casa de Él, su corazón se rompe por dentro de saber que nosotros estamos nadando entre lobos que nos están matando. Entonces Él todos los días, estoy segurísimo que por eso lo vio desde lejos, todos los días miraba a ver, ¿dónde estará ese hijo que tanto amo? ¿Será que ya vendrá? ¿Será que ya vuelve a casa? Y sintió compasión de Él, compadecerse, padecer con Él. No es un padre ajeno a nosotros. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre con nosotros. Eso significa compadecer. Está padeciendo y alguien compadece con uno. Sintió compasión de Él. O sea, no solo lo vio sufriendo, sino que él mismo empieza a sufrir con su hijo. Corrió a su encuentro. No solo le dijo, uy, este hijo que toda la herencia, todo lo que le di me lo malgastó, que venga aquí a darme cuenta. No, no se pudo esperar. El padre no se aguanta. Nuestro padre no se aguanta a que nosotros lleguemos a Él. Él tiene que encontrarnos en el camino, porque cuando Él ve que nosotros ya estamos arrepentidos y queremos llegar a Él, su amor es tanto, es tan desbordante que Él tiene que correr a nuestro encuentro. Entonces imagínense a nuestro Padre Dios en el momento que nosotros empezamos a cooperar con la luz del Espíritu Santo, reconocemos nuestros pecados y decimos, voy a ir a la casa del Padre. El Padre se enternece tanto, tanto, tanto, tanto, que no le importa cómo nos veamos y corre hacia nosotros. No solo corre a nuestro encuentro, lo recibió con abrazos y besos. ¿Le importaba cómo olía? Lo abrazó, lo besó. Lleno de suciedad, lo abrazó y lo besó. ¿Qué quiere decir esto? Dios no nos recrimina. Ahorita van a ver, después de la confesión, en qué momento el Padre le dijo, ¿en qué malgastaste mi herencia? Pero mira que hiciste esto y esto y esto, de ahora en adelante te vas a hacer esto y esto y esto y te castigo de esta manera. No, lo abrazó y lo besó. Para que empecemos a comprender ese corazón que se abaja la miseria, con cuánto amor arde para con nosotros. Él no empieza a pedir cuentas. Para Él es suficiente que estemos con Él porque nos ama desinteresadamente. Lo que Él desea es que nosotros estemos con Él y está dispuesto a hacer todo con tal de que nosotros estemos con Él. No perdonó a su propio hijo con tal de perdonar nuestros pecados, dice San Pablo. Estuvo dispuesto a condenar a su hijo a la muerte para que nosotros no estuviéramos condenados. Estuvo dispuesto a dar lo que Él más ama para poder tenernos a nosotros, que nosotros ni siquiera merecemos su amor. Entonces, ¿por qué no confiamos en la misericordia de Dios? ¿Por qué nos da miedo de confesarnos? Miren, este es Jesús el que nos está diciendo, nos está relatando exactamente cómo actúa el Padre cuando nos ve venir a Él. No es un padre enojado, no es un padre que nos va a regañar, no es un padre que nos va a recriminar, es un padre que se lanza a nuestro encuentro y nos va a abrazar y nos va a besar. ¡Cuánto amor! Ahora, otra cosa importante. El Padre nos abraza, el Padre nos besa, el Padre nos da la bienvenida, pero es importante que nosotros nos confesemos. Después de ese abrazo y de ese beso, de ese encuentro amoroso con el Padre, el Hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Eso es una confesión. Se confesó. Entonces es importante que nosotros, eso es para aquellos que dicen, no, Dios es infinitamente misericordioso, yo cómo voy a confesar si Él me ama tanto. No, Dios necesita que nosotros reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón. Porque Dios es infinitamente misericordioso, pero Dios también es infinitamente justo. Entonces, Dios nos abraza, nos da la bendición, pero Él espera que nosotros también reconozcamos nuestra falta y le pidamos perdón. Entonces es necesario que nosotros vocalicemos nuestros pecados, se los expongamos al Padre, se los demos, se los dejemos en sus manos, para que cuando el sacerdote da la absolución, Cristo con su preciosísima sangre penetre nuestra alma, purifique esa alma que está en putrefacción por el olor hediondo del pecado, y para poder restaurarnos como verdaderos hijos suyos de vuelta. Entonces es importante que nosotros nos confesemos. La acogida de mi misericordia exige de nosotros la acogida de su misericordia, exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Y San Agustín dice: Dios que te ha creado sin ti no te salvará sin ti. No nos pidió permiso para crearnos, pero sí necesita de nosotros para salvarnos. Necesita que nosotros cooperemos con su gracia y que pidamos perdón, que reconozcamos nuestro pecado y que pidamos perdón y estemos dispuestos a enmendarnos. Acá hay una cita hermosa que dice Jesús a Santa Faustina, que cuando yo la leo, yo me imagino que este es el diálogo, esto es lo que le dice el Padre cuando abraza al Hijo pródigo. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas. Este es Jesús que no sabe cómo más expresar el amor que nos tiene. Si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Cuando nosotros vamos y el Padre nos abraza, esto es lo que Él nos dice: si tú supieras cuánto te he esperado, si tú supieras cuánto te amo, si tú supieras lo que he sufrido por amor a ti, ¿por qué me tienes miedo? ¿Por qué le tenemos miedo a Dios? ¿Por qué tenemos miedo de confesar nuestros pecados a Dios? ¿Por qué tenemos miedo de entrar en diálogo con Dios? ¿Tenemos miedo de conocer al amor perfecto? ¡Qué locura la nuestra! ¿Tenemos miedo de acercarnos a la belleza sin fin? Estamos dementes. Si estuvo dispuesto a morir en una cruz, a derramar toda su sangre por nosotros, y ahorita en este momento está encerrado en una caja de metal por amor a nosotros, ¿qué otra prueba de amor necesitamos para que empecemos a confiar en Él? Aparte de eso, nos da su madre, y su madre se nos aparece, se aparece, se aparece, se aparece en todos lugares tratando de invitarnos a que confiemos en la misericordia de Dios. Nos da la iglesia, nos da la confesión, nos da los sacramentos. ¿Qué otra prueba necesitamos de Dios para creer que Él nos ama? A veces somos bien torpes, la verdad es que somos bien torpes. Ahora vamos a ver también qué hace el Padre. Dice la confesión del hijo. Dice: ya no merezco llamarme tu hijo, pero el padre ordenó a sus criados. El padre lo interrumpe. Acuérdense que él iba a decir: no, trátame como uno de tus trabajadores. El padre no le interesa. Si yo no te quiero tratar como uno de mis trabajadores, yo te quiero tratar como mi hijo, como heredero de mi reino. Yo a ti no te creé para que seas mi trabajador, y a ustedes ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, dice Jesús. Entonces Él no solo nos perdona, sino que está dispuesto a restituirnos y de hacernos herederos de su reino. De la herencia que hemos malgastado, no solo nos está dispuesto a restituirla, sino a darnos mucho más. Está locamente enamorado Dios de nosotros. Pero el Padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa. La mejor ropa simboliza la gracia, que es la mejor ropa con la cual nosotros podemos revestirnos. Es la ropa brillante que nos hace identificarnos como hijos de Dios. Un alma en estado de gracia es hermosísima, porque todo eso que el Padre nos estaba explicando se está dando en su interior. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están amándose infinitamente en el interior de ese alma. Está recreándose Dios en nuestro interior cuando estamos en gracia. Una mirada de nuestro corazón, una mirada interior, nosotros podemos ver a la Santísima Trinidad en nuestro interior cuando estamos en gracia. No tenemos que ir a ningún otro lugar. La Santísima Trinidad vive en nosotros, el Todopoderoso, el Eterno, el Infinito, vive en nosotros cuando nosotros estamos en estado de gracia. Entonces miren cómo lo reviste. La mejor ropa, definitivamente es la mejor ropa estar revestido de la imagen y semejanza de Dios. Es la mejor ropa poder vivir en unión y comunión con Dios. Pónganle también un anillo en el dedo. El anillo es símbolo de alianza. Cuando un matrimonio, cuando el novio y la novia se casan, contraen matrimonio y se ponen un anillo, ese anillo simboliza que esas dos personas ya no son dos, sino que son una sola cosa. Entonces viene el padre y le dice: no solo vas a ser mi hijo, sino que vamos a ser uno tú y yo. Y este anillo simboliza nuestra unión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y estamos en estado de gracia, Dios habita en mí y yo habito en él. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Eso es lo que Cristo desea, que nosotros seamos uno con él. Miren cuánta misericordia de Dios. Poder decir que por pura misericordia de Dios, yo soy uno con el Padre. Nosotros que somos temporales, somos uno con el Eterno, el que ha existido desde siempre. Los demonios nos tienen pavor si nosotros tenemos conciencia de esto. Somos uno con el Todopoderoso. Siendo pobres y pecadores, Dios quiere eso. Entonces pónganle un anillo en el dedo para representar eso, esa unión que Dios quiere tener con nosotros. Y sandalias en los pies. Las sandalias representan la dignidad. Cuando no tenía sandalias, estaba en un contacto directo con el barro, el polvo del mundo. En el momento que le pone sandalias, ya hay algo que le da, dice: tengo potestad sobre esta tierra. Esta tierra no me domina a mí, yo domino esta tierra. Ese es el mandato de Dios: dominad esta tierra. Pero en el momento que nosotros pecamos, esta tierra y el mundo nos domina a nosotros. Entonces le pone la mejor ropa, que es la gracia. Dios empieza a inhabitar en nuestro interior y nos une a él. Y aparte de eso, nos da una dignidad de guardianes y dueños de la tierra sobre la cual caminamos. Ya la tierra no nos mancha nuestros pies, sino somos nosotros los que decidimos cómo vivimos en esta tierra. Ya no es la tierra la que decide por nosotros como cuando estábamos en pecado, nuestras pasiones carnales las que me impulsaban a actuar, sino soy yo, con la gracia de Dios, el que determino cómo voy a actuar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa importante: hay ciertas condiciones para recibir la misericordia de Dios. Habíamos ya dicho el reconocimiento de nuestros pecados y el reconocimiento de la gracia de Dios y del amor misericordioso de Dios. ¿Qué otra cosa es necesaria? La confianza. Jesús le dice a Santa Faustina: las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente. Solo hay una manera de poder recibir las gracias de la misericordia de Dios. Ese recipiente es la confianza. Es la condición para que nosotros podamos vivir en unión con Dios. Es la condición que nosotros necesitamos ejercer para que nosotros podamos recibir la misericordia divina. Es confiar en Dios. Confiar que Dios me ama. Ese puede ser la gracia más hermosa. Y si todos los días ustedes piden esta gracia de todo corazón, estoy segurísimo que van a avanzar en santidad muchísimo. Pídanle a Dios: Dios mío, concédeme de la gracia de saber que tú me amas. Porque si yo sé que tú me amas, entonces yo te voy a amar. En el momento que yo reconozca que Dios me ama, que yo me sienta amado, me conozca amado por Dios, mi vida cambie. Todos ustedes, cuando empiezan a encontrarse con el Señor, se empiezan a encontrar con su amor. Y estoy segurísimo que a todos ustedes les ha cambiado esa experiencia. Los que apenas tal vez la están empezando, se están dando cuenta. Pero los que ya llevan, han tenido esa experiencia, se dan cuenta que ese contacto con el amor de Dios cambia nuestras vidas. Entonces, confianza. Tenemos que confiar que Dios nos ama. Confiar que Dios nos perdona. Confiar que Dios es todopoderoso. Que Dios es nuestro Padre. Que Jesús es nuestro hermano. Que la Santísima Virgen María es nuestra madre. Confiar que somos templos del Espíritu Santo. Otra cita de Santa Faustina. Bueno, de Jesús, que se la dicta Santa Faustina. Para que cada alma exalte mi bondad, deseo la confianza de mis criaturas. Invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable. Que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora. Y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia. Lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Dios es infinito, nosotros no. No importa cuántos pecados podamos cometer o qué tan graves sean, jamás van a poder agotar la inmensidad de Dios. Es imposible. Ni siquiera todos los pecados de toda la humanidad. Y si todos los planetas del universo estuvieran poblados de pecadores como nosotros, ni todos esos juntos podrían agotar la misericordia de Dios. Porque la naturaleza de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer puede agotar la inmensidad del amor y la misericordia de Dios. Entonces, segunda condición para recibir la misericordia de Dios, la confianza. La tercera, la confesión. Es necesario confesarnos. Y hay otra que a veces nosotros no tenemos muy presente, y es una lástima. Y es que tenemos que ser misericordiosos. En el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros estamos condicionando el modo como Dios nos perdona. Estamos diciendo: perdónanos, pero del modo como yo perdono a los demás. Reflexionemos, ¿cómo yo perdono a los demás? Porque de ese mismo modo Dios me está perdonando a mí. Otra condición, hay que ser misericordioso para poder recibir misericordia. En Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice el Señor: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestros males y vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad lo que es justo. Haced justicia al oprimido. Defended al huérfano. Proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos. Dice el Señor: aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Después de que hemos sido justos, de que hemos defendido al huérfano, de que hemos defendido a la viuda, entonces litigaremos. Ama sin medida para que recibas mi amor sin medida también. La confesión no es solo arrepentirse y reconocer nuestra miseria, es ser misericordioso. Seremos juzgados del modo como nosotros juzguemos a los demás. Eso lo repite Jesús varias veces en el Evangelio. aquel que tiene se le dará más, y el que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Algo difícil de entender cuando dice Jesús esto, pero lo podemos interpretar de esta manera. Aquel que tiene misericordia en su vida se le va a dar más misericordia. Aquel que practica la misericordia será mayor receptor de mi misericordia. En las bienaventuranzas no recuerdo bien cómo es que versa, pero dice: felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Entonces nosotros no podemos pretender que solo con golpes de pecho Dios nos va a perdonar. Tiene que haber un cambio de vida, y ese cambio de vida tiene que reflejar nuestra unión con Dios. Y si nosotros vivimos en unión con Dios, entonces consecuentemente el amor de Dios, que es misericordia, se tiene que manifestar hacia los demás. Si es imposible que haya un santo que no sea humilde, es imposible que haya un santo que no sea misericordioso. Porque la santidad es la unión con Dios. Y la unión con Dios tiene que, por consecuencia, reflejar misericordia. Si no hay misericordia en nuestra alma, entonces a pedir mucho a Dios que nos conceda la gracia de ser misericordiosos y empezar a forzarnos a actuar con misericordia. Continuamos con la parábola. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Imagínense la fiesta en el cielo cuando Dios recupera uno de sus hijos. El becerro más gordo. Si Dios lo puede todo, no tiene límites en su poder. Imagínense la fiesta que lanza Dios en el cielo cuando vuelve un hijo suyo. ¿Quién le puede decir a Dios hasta ahí? No, traigan el becerro más gordo. Lo más grande, lo más grandioso. Hay más fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a celebrar esto con un banquete. Dios celebra. La Santísima Trinidad celebra, los ángeles celebran, la Santísima Virgen María celebra. Hay fiesta verdaderamente en el momento que un alma se confiesa. Y cuando nosotros esperemos que por ser misericordiosos y confiar en la misericordia de Dios estemos en el cielo, nosotros nos vamos a regocijar en el momento que cada vez que haya una confesión, porque Dios va a lanzar una fiesta. Imagínense una fiesta lanzada por Dios. ¡Wow! Eso debe ser una tremenda fiesta, Celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Hace un par de clases preguntaban, ¿cómo que el pecado es mortal? ¿Quién se inventó eso? Este hijo mío estaba muerto. El pecado lo mató. El pecado mata la presencia de Dios. Si no, Cristo no diría eso. Este hijo mío estaba enfermo, este hijo mío estaba débil, este hijo mío estaba convaleciendo. No, estaba muerto. Muerto a mis ojos. Muerto a la gracia divina. Muerto a la acción de mi amor. Y ha vuelto a vivir. La confesión devuelve la vida. Y todas esas condiciones para que la confesión y una conversión sea verdadera, nos devuelven la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Otra cosa importante. Nos habíamos perdido y lo hemos encontrado, dice. Lo hemos. ¿Quiénes son hemos? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La acción de la conversión de un alma es la acción directa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento dijo se había perdido y nos encontró. Lo hemos encontrado. Es decir, la conversión de un alma ante todo es la acción de Dios, pero requiere nuestra cooperación. Pero es Dios el que nos encuentra. Nosotros nos tenemos que dejar encontrar. Y comenzaron la fiesta. Así termina esta reflexión de la parábola. Pero ante todo, si la pueden volver a leer, y seguramente encontrarán muchísimos más significados escondidos de los que yo tal vez pueda proporcionar, los que la Madre Iglesia nos proporcione. Oh, va a haber receso. Bueno, ya terminé. Entonces termino y hacemos un receso más largo. Entonces, perdón, no me percaté del receso. Bueno, Sí, yo creo que me emocioné. Bueno, entonces, volvamos a reflexionar acerca de esta parábola. Cada parábola tiene mucho, mucho, mucho, muchísimo que enseñar. Como dicen acá en Chiapas, ¿cómo es? ¿Muy mucho o mucho más? O mucho, hay una, había algo que dicen acá en Chiapas que es interesante. Otro mundo, muy mucho, ¿no? Bueno, no importa. El caso es que hay muchísimo por qué reflexionar y muchísimo que sacar de cada parábola. Entonces, qué lindo podría ser que de repente ustedes digan, hermano, estuve leyendo la parábola y ¿sabe qué? Esta frase me mostró a mí esto y esto y este aspecto. Entonces me enriquecen a mí. Pero la próxima vez que yo dé esta plática va a ser mucho mejor que esta vez. Y así nos vamos enriqueciendo los unos a los otros, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. Entonces, si nos retroalimentamos de esta manera, vamos a poder tener una visión mucho más completa y mucho más integral de la parábola y de cada uno de los versos del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Pero ante todo, ¿qué es importante? Es reconocer que somos pecadores. Reconocer que Dios nos ama. Reconocer que no importa cuál cantidad o qué gravedad de pecados hayamos cometido, Dios está dispuesto a perdonarnos. Reconocer que el amor de Dios es tan infinito, se desborda de tal manera que no se limita para con nosotros, sino que está dispuesto a hacer todo lo posible. La parábola de la mujer que pierde la moneda y remueve toda la casa con tal de encontrarla. Dios está dispuesto a mover y desmover y hacer todo lo necesario. Y si no me creen, pregúntenselo a Jesús crucificado. Pregúntenle la sangre derramada por Cristo si Él no está dispuesto a hacer de todo para que nosotros volvamos a Él. Pregúntenle a las lágrimas de la Santísima Virgen María. Pregúntenle a la sangre derramada de la sien de nuestro Señor por las coronas de espinas. ¿Qué no está dispuesto a hacer Dios por amor a nosotros? Y aún así nosotros nos damos el lujo de decirle, Dios, muy linda tu acción, pero no me interesa. Prefiero utilizar esta herencia que tú me has dado y malgastarla con los cerdos, envidiando a los mundanos. Qué lástima que Dios haya derramado su sangre por nosotros. Dios haya derramado su sangre por nosotros y a nosotros nos importe un bledo. Qué lástima. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros confiemos en su misericordia? ¿Qué más puede hacer Dios? Ya lo dio todo. Nos mostró el amor hasta el extremo. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. No solo la dio por sus amigos, la dio por sus enemigos. ¿Qué más puede hacer Dios? Para terminar, entonces, quiero leer un par de citas que nos van a hacer referencia acerca de esta gran misericordia de Dios, pero sobre todo que nos impulsen a confiar en la misericordia de Dios. Porque el santo se hizo santo por confiar en Dios. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Es que Dios no puede perdonarme. No, ese pecado que yo cometí jamás me lo perdonó. No, mentira, tentación del demonio. No hay pecado, por grave que sea, que pueda agotar la misericordia de Dios. Que no tema acercarse a mí el alma débil, pecadora, y aunque tuviera más pecados que los granos de arena que hay en la tierra, todo desaparecerá en el abismo de mi misericordia. No solo Dios perdona, sino que Dios se olvida. Hay una anécdota muy linda de San Claudio de la Colombier y de Santa Margarita María de Alacoc. Santa Margarita María de Alacoc, una santa francesa, monja de la Visitación, se le aparece Jesús y le tiene las revelaciones del Sagrado Corazón. San Claudio de la Colombier fue su director espiritual durante unos momentos, durante un periodo, que fue el que le confirmó que eso era de Dios. Pero entonces viene Santa Margarita María de Alacoc y le cuenta sus revelaciones, y entonces le dice San Claudio de la Colombier, la próxima vez que se te aparezca Jesús, dile cuáles son tus pecados. está bien, muy obediente, Santa Margarita María de Alacoque, se le aparece Jesús, le dice: Jesús, mi director espiritual me manda a preguntarte que me digas cuáles son mis pecados. Jesús le responde: ya se me olvidaron. Cuando ahí le responde Santa Margarita María de Alacoque eso al San Pedro de la Colombiana, él dice: esto es de Dios. Para que veamos la misericordia de Dios, no solo perdona, que sino que se olvida. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. El Salmo 85 dice algo muy hermoso. Dice: la misericordia y la verdad se darán cita. Depende de la traducción. Algunos dicen el amor y la fidelidad, pero fidelidad y verdad en las Sagradas Escrituras son sinónimos. Porque lo fiel es lo que no se engaña a sí mismo. Y lo único que no se engaña a sí mismo ni engaña a los demás es la verdad. El amor, como ya vimos, también es sinónimo de misericordia. Entonces, el amor o la misericordia y la verdad se darán cita. Cuando se da ese encuentro entre la verdad que nosotros reconocemos y la misericordia de Dios, dice, brotará la paz y la justicia. En el momento que nosotros acudimos a la misericordia de Dios, después de una buena confesión, que levante la mano el que diga que no sintió paz. A ver, entonces, cuando se encuentra la verdad y la misericordia, brota la paz y la justicia. Entonces, la humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Entonces, la invitación que hacemos nosotros los religiosos, los miembros de esta familia religiosa, que somos apóstoles del Inmaculado Corazón, pero también de la Divina Misericordia, es que confiemos en la misericordia de Dios. Confiemos que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios se enternece, sus entrañas se conmueven al vernos arrepentidos y está dispuesto a hacer todo para que nosotros estemos con Él. Pero no solo que nosotros nos quedemos con esta misericordia para con nosotros, sino que le contemos al mundo esta noticia. ¿Qué mejor noticia que decir: Dios es tu Padre, te ama y te perdona? Eso es verdadera libertad. Entonces, esta es la invitación, que vivamos esta misericordia de Dios, que manifestemos esta misericordia de Dios, que la proclamemos y que se encarne en nosotros para que nosotros podamos ser también misericordiosos con los demás. Bueno, terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por haberte encarnado en el vientre de María, por haber asumido nuestra naturaleza, para poder sufrir la condena que nos era propia, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros. Gracias por abrirnos las puertas al cielo, y por enseñarnos por medio del Santo Evangelio que tenemos un Padre que nos ama, que es infinitamente misericordioso y que lo único que desea de nosotros es que nos arrepintamos de nuestros pecados para que podamos tener vida eterna. Te pedimos a ti, Madre Santísima, Madre de la Misericordia, corazón por medio del cual toda gracia de Dios viene y se vierte en nuestras almas, que nos enseñes a confiar en la misericordia divina y nos enseñes a ser misericordiosos para con los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Jesús de la Divina Misericordia. Jesús de la Divina Misericordia. Jesús de la Divina Misericordia. Santa Faustina Kowalska. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.